También te vamos a ofrecer todo lo que son las más recomendadas de pescando en la región en cuanto a lagunas, cómo vienen las lagunas de la zona que vos podés visitar. Los Hilos en Chávez tiene pesca de pejerreyes chicos, muchos de 25 centímetros, entreverados, algún mediano se le sacan. Es una laguna para pescarla de costa, no se cobra ingreso, no tiene ningún tipo de infraestructura, pero vale la pena visitarla. La pesca se logra en pocas horas. Similar panorama para su vecina, Jacqueline. Otra laguna con buena pesca de pejerreyes de costa. Esta sí que realmente es la mejor. Y te hablo de Chasicó, por la magnitud y la calidad de pejerreyes de este gran pesquero Chasicó Chapalcó. Lo tiene todo para el que la visite. Infraestructura, alquiler de lanchas, botes, guías de pesca, venta de carnada viva y mucho más. Te recomiendo Chapalcó Ray, donde en estos días la pesca es excelente, pescando desde embarcaciones en los sectores de las islas. La zona del embudo entrega pejerreyes para la foto. Vaya y disfrute. Complejo pesquero Chapalcó Ray, excursiones de pesca, reservas al 02-91-156-43-46-05. Más lagunas, Blanca Grande, cercana a Olavarría, a unos 70 kilómetros, con pesca buena de embarcado, pejerreyes en el orden de los 28 centímetros. Recomendables los sectores de las plantas de Poli, La Tapera, El Cuarto Monte, ya aparecieron los históricos. El joven olavarriense Marcos Antonio Vitale pescó un pejerrey de 1,560 kilos y 54 centímetros de embarcado en el sector de La Tapera. Para terminar, la Salada Grande de Madariaga con pesca buena de embarcado. Se cumple la cuota de pesca en pocas horas con pejerreyes de calidad y el sector que se destaca es el Callejón de Melon Hill. El pejerrey come entre los 25 y 30 centímetros, encarnando con mojarra o filets de dientudo con líneas de flote.